mujeres a veces me aprecian. Era el hombre que me creía de mala, pero las mujeres a veces me aprecian. Mi alma ya no está amargada, ya no sufre de tristeza. Mi alma ya no está amargada, ya no sufre de tristeza. Cuando te vayas, cariño mío, dejas una pena aquí en mi corazón y me dejarás perdido en la montaña de amor. Y me dejarás perdido en la montaña de amor. Son dos inmensas montañas, el amor y el dolor. Son dos inmensas montañas, el amor y el dolor.